El día 16, la Unión de Mujeres Democráticas Coreanas y la Sociedad de Mujeres Democráticas Surcoreanas en Japón publicaron una comunicación conjunta de protesta al jefe de la dirección central de la Asociación de Ciudadanos Surcoreanos en Japón, quien en relación con la escultura niña levantada ante el Consulado General Japonés en Busan de Surcorea, dijo que los coreanos en Japón piensan en común que es apremiante retirar esa escultura.